Yo, esto es Sombra, Siniestro Record, Rap Company, la nueva producción de este juego, man, de este juego, man, de este juego, man. Prende la vela, vela, nuestra escuela en el balón fino, despertando, escuchando el mejor estilo, hacer la vida, vida, hip hop, vida, nueva esfera, que es lo que me espera, seguir luchando, estos regalos, seguir mi tema, y el mundo cambiándolo, mi música con dolor, para la gente que no tiene mi perdón, cierro los ojos y no puedo, es como soñar, destruyendo el mundo entero, paciencia, está la mía, lo bueno y lo malo del rap, no puedo manejarlo en mis manos, tengo el don, desde el ande lo hemos logrado, el reaction organizado. Fuerza y potencia, en el ande, conciencia te deja secuela. No canto pa'